Hola, somos Oliver y Luca y vamos a analizar el cuadro de los tres marineros tirando la red y una mujer vendiendo pescado. El cuadro de los tres marineros tirando la red y la mujer vendiendo pescado fue pintado en 1784. El tema de la obra es de la vida cotidiana. Están en una orilla de un río. Lo que hacen en la escena es que se ve a una señora que vende pescado. También hay tres pescadores que parecen estar hablando sobre el precio del pescado. El cuadro tiene un poco de profundidad. Las figuras no van empequeñeciendo. Los colores se difuminan a medida de que se aleja. El tipo de líneas son curvas y los colores son luminosos. La luz es natural y viene de arriba. Ha utilizado para el cuadro óleo sobre lienzo. Es un cuadro bonito y curioso, artístico, tiene colores bonitos y tristes. Es de Zacarías González Velázquez.